Con ella es delegada de ATE. Liliana, Pablo Cucharini y Julio Santarelli te saludan. Buen día. Buen día a ambos. ¿Cómo les va? Bien, bien. Liliana, hay buenas noticias, se puede decir, con un reclamo que tenía casi 4 años o más de 4 años. Sí, 4 años y medio aproximadamente. Ya vamos con este reclamo. Comenzaron los compañeros de la terapia intensiva de adultos del Hospital Lucio Molas a transitar este camino de solicitar se le reconozca la totalidad de la insalubridad por las tareas que desempeñan. Y bueno, después con la compañera Cecilia Velázquez hicimos una capacitación donde nos envía el sindicato, nosotros representamos a la Asociación Trabajadores del Estado, y nos propusieron hacer una capacitación, una tecnicatura en condiciones y medio ambiente de trabajo dictada por nuestro sindicato, por un instituto de formación de nuestro sindicato en Buenos Aires, con unos compañeros, unas eminencias que fueron los que han trabajado durante muchos años en el TEL y trabajaban para el gobierno, y después con el gobierno de Macri fueron despedidos y ellos fueron nuestros capacitadores, con una mirada obrera, con una mirada de clase, hacer los relevamientos, porque nosotros sabemos que los ingenieros en seguridad y higiene laboral, la mayoría salen con una mirada, con una visión empresarial, para defender la empresa y no al trabajador. Así que hicimos esa formación y coronamos el trabajo en el curso que hicimos con el trabajo de investigación de campo que hicimos en la terapia intensiva del Hospital Lucio Molas, donde determina ese trabajo que nosotros hicimos, insalubridad. Si querés te cuento. Sí. El trabajo consta, hicimos todo un mapa de riesgo, hicimos un relevamiento los compañeros de la tarea, funciones, y después hicimos de las posiciones repetitivas, el esfuerzo que hace el aparato musculoesquelético, y terminamos con un trabajo que no se había hecho nunca, las terapias intensivas, solamente sobre los neonatos, no sobre los trabajadores y trabajadoras del paciente, sobre el nivel sonoro continuo equivalente. Por lo tanto, eso a nosotros nos dio un parámetro que el trabajo es insalubre. Además, técnicamente, ¿no? Sí. Porque legalmente los compañeros le han cometido un acto de injusticia porque ellos es un híbrido lo que han hecho en algunos lugares en la década de los 90. Los compañeros que se determinaban la insalubridad para percibir las 6 horas de trabajo, la licencia por profilaxis, la actividad crítica y la jubilación especial, fue cercenado en la década de los 90. Y los compañeros hoy de las terapias intensivas de la provincia perciben el riesgo, la actividad crítica y la licencia por profilaxis. Pero les cercenaron el derecho de trabajar 6 horas y de jubilarse especialmente, ¿no? A partir de ahora, ¿esto cómo continúa? Porque se firmó un acta acuerdo ahora y sí. ¿Que hay que rubricarlo con alguna ley o no? Mira, en realidad el procedimiento es así. Nosotros acordamos con la Subsecretaría de Trabajo, levanta el guante el subsecretario Pedentá, nos convoca a una reunión y nos dice que el gobierno tiene la decisión política de reconocerle a la terapia, convengamos que fue forzado, empujado, porque la verdad es que íbamos a una medida de fuerza, un paro. Sí. Esta es la realidad. Así que bueno, nos convoca y dice, bueno, que él estaba investigando, que él estaba en condiciones de dictaminar la insalubridad, porque el que tiene esa potestad solamente es el Ministerio de Trabajo de la Nación. Ah. A partir de ahí se ponen a investigar y sí, después de una resolución en el gobierno de Néstor Kirchner, en el 2003 aproximadamente, se aprueba una resolución en la que habilita a las subsecretarías a dictaminar la insalubridad mediante un estudio de condiciones y medio ambiente de trabajo por técnicos, ¿no? Claro. Que utilizan en la materia. Así que A partir de ahí, la subsecretaría va a armar una comisión, o sea, son las resoluciones y bueno, todo el procedimiento administrativo que amerita para este caso, y una vez iniciada todo el trámite, convocaría una comisión mixta, que sería por la parte de la patronal y por parte de los y las trabajadoras, de los sindicatos, a reevaluar el trabajo de investigación que hicimos con la compañera Velázquez Toro. Ahí dictaminar eso. Liliana, acá en la provincia, ¿cuántas terapias hay? ¿Qué hay en el MOLAS? Tenés. En el MOLAS tenés 4 terapias. Sí. Tenés la terapia adultos, la terapia intermedia, adultos, tenés la terapia de pediátrica y la terapia neonatal, que son las únicas en la provincia, con el nivel de complejidad 8 que tiene nuestro hospital Lucio Mora. Sí, después sí. Tenés la terapia de General Pico, después tenés en Hacha, en Rancún, en Redicó no, porque es privada, hay una terapia en Redicó, pero es privada, y creo que hay una en Victorica, no estoy muy segura. Claro. Por lo tanto, y estamos hablando del hospital cabecera de la provincia de La Pampa, y además que es un hospital escuela también, ¿no? Todo eso. Un nivel 8, con lo que representa un nivel 8, ¿no? Esto es un triunfo de la organización, del trabajo, de la insistencia de los compañeros, de nosotros por parte de nuestro sindicato, de no abandonarnos nunca, de siempre apoyar las iniciativas que tenemos. Y nosotros agradecemos a UPCN y a Citrasap, a los compañeros, porque se sumaron en este último tiempo. El año pasado, cuando presentamos el trabajo, que empezamos a presionar para que se hablara en paritario, porque no se quería hablar, y presentamos nuestro trabajo de investigación con la compañera Velázquez. Los compañeros de Citrasap y UPCN miraron el trabajo y apoyaron unánimemente nuestro trabajo. La patronal también estaba de acuerdo con nuestro trabajo, pero bueno, nada, no se hizo absolutamente nada en ese momento, ¿no? Claro. Esto es una realidad también. Liliana, ¿qué crees que cambió de 4 años a esta fecha? Para que todo. Todo. ¿Y por qué toman la decisión ahora? ¿A nivel nacional me decís? No, te hablaba de la realidad económica política del país, sino con este reclamo, ¿por qué ahora se lo dan y antes no? No sé si cambió todo. Yo creo que, mira, yo soy muy desconfiada, muy mal pensada. La realidad es que cambió la situación porque... alguien miró para la terapia y dijo, bueno, el conflicto es inminente. El año pasado nosotros estuvimos hasta hoy, íbamos a hacer paro, me acuerdo, el 24 de diciembre. Un 24 de diciembre. Claro. Y, cambian las autoridades. También. Entonces dijimos, bueno, cambian las autoridades, vamos a darle un changüí para... Este año hicimos las negociaciones, se retrasa la paritaria y a partir de ahí dijimos, bueno, vamos a meterle pata y vamos a presionar. Y no sé, yo creo que son esas internas políticas que tiene el partido que nos gobierna, ¿viste? Porque el año pasado eran los mismos, o sea, eran del mismo partido político. Claro. Pero ahora cambiaron, no sé, la verdad que... Está bien, pero lo bueno está que se consiguió. Lo importante es, viste, que ¿sabes cuál es lo importante y lo bueno y lo malo, digamos, ¿no? Lo malo es que por culpa de las internas políticas pagan las y los trabajadores. Este es el tema, porque no había necesidad de llegar, y tampoco ni que la sangre llegue al río, ¿no? Claro. Y por eso es lo malo. Y lo bueno es que, bueno, se pusieron de acuerdo y miraron para el costado y dijeron, bueno, aprobemos esto. Pero además que es muy importante para la subsecretaría que se firme este acuerdo y que la subsecretaría tenga la potestad de poder dictaminar la insalubridad de la provincia y no tener que esperar a que Nación mande los técnicos y mande las resoluciones con el gobierno encima que tenemos. Sí. Es un gol de media cancha porque nuestra subsecretaría va a poder dictaminar la insalubridad en cualquier lugar, en cualquier ámbito de la administración pública, cualquier ámbito de trabajo. Bien, Liliana, te agradecemos estos minutos con Kermés. No, por favor, les agradecemos nosotros a ustedes que siempre han estado permanentemente han sacado todas las notas de los compañeros y compañeras de todos los sectores que siempre estamos en lucha, así que muchísimas gracias. Bien, Liliana Rechimón. Era la voz que escuchábamos recién, hablábamos con ella, ella es delegada de ATE en la paritaria de salud. De...